construyó castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocó al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas. No vaya a ser que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente. Lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente vestido de cordura. Por construir castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y por abrir ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocar al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. Acaba aquí la historia del idiota que por el aire, como el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas. Pero eso es imposible. Horas 17 minutos en nuestros estudios. Vamos a comenzar, como todos los sábados a esta hora, un programa más de Castillos en el Aire. Como usted sabe, amigo oyente, Castillos en el Aire es una construcción semanal en cuanto a los reclamos para la plena implementación en Mendoza de la ley 26.657 y sobre todo para pedirle a nuestros legisladores que por una vez por todas aprueben el órgano de revisión. Eso es lo más importante. De todas maneras, no sé por qué no lo han hecho ni lo hacen. Aparentemente no la entienden o no la quieren entender a la ley, siendo que esta ley fue aprobada en el año 2010 y reglamentada en el 2013. Van a ser casi 20 años. Bueno, 13 años por lo menos. Bueno, amigo oyente, vamos a trabajar para usted desde la sala operativa técnica, nuestra querida compañera Luli. ¿Cómo le va? Ella va a recibirle sus mensajes y va a poner la música de acuerdo a su criterio y a las necesidades. Bueno, y estamos en esta mesa aquí con compañeras, con amigas, en este caso del colectivo de salud mental, o sea, del colectivo en defensa de la ley, Alejandra Berlanga, que representa en ese colectivo a padres, madres, autoconvocados. Ajá. Autoconvocades. De personas con discapacidad, exactamente. Bueno. Gracias, Oscar, gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí con Cristina, estamos con María Elisa. Muchas gracias por esta invitación y la posibilidad de contarles lo que hace nuestra organización hace muchos años y, bueno, esta lucha por hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Correcto. Entonces vamos a ir a un primer tema musical y enseguida volvemos y comenzás vos a presentar la situación, ¿eh? Muy bien, vamos a la música. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Horas 23 minutos en nuestros estudios. Le queremos agradecer a usted, amigo oyente, que está allí del otro lado y que seguramente saque todo lo demás, apague la televisión esa y bueno, escuche, porque en este programa mucho, mucho para decir. Contamos entonces con la participación de madres, padres autoconvocados para la defensa de los niños, de las personas con discapacidad. Bueno, Alejandra, entonces vos ibas a presentarlas. Sí, Padres Autoconvocados, que así es como se llamó inicialmente nuestra organización. La verdad es que somos la gran mayoría, somos mujeres muchas de las cuales están solas, sobreviviendo en un sistema que nos empuja muchas veces al colapso. Veníamos hablando justamente con Elina y con Cristina sobre este tema, ¿no? Cómo es tan difícil en este proceso de cuidar a nuestros hijos e hijas y de que, en este cuidar significa hacer efectivos derechos a la salud, derecho a la educación, a la alimentación, a la vida digna, ¿no? Al disfrute. Al disfrute y al tener accesible todos los espacios que deberían ser accesibles para todos y todas. Y eso, bueno, obviamente que no, sabemos que no es así para todos y todas, no solamente por condiciones económicas, sino en este caso también está transversalizado por situación de discapacidad. Entonces nosotros decimos siempre que cuando hay una persona con discapacidad, generalmente está atravesada no solamente por una situación económica, seguramente que no es a su favor, ¿no? Sino que además está transversalizado por una imposibilidad muchas veces de participación social, porque no hay accesibilidad laboral, no hay accesibilidad de los medios de transporte, no hay accesibilidad comunicacional. O sea, están como muchas puertas cerradas. Claramente eso se ha ido transformando. Si nosotros pensamos en 10 años atrás, chicas, no sé, ustedes me dirán, 10 años atrás, podemos decir que había otra circunstancia, digamos, mucho más dura, mucho más siniestra en este sentido de las puertas cerradas. Y 20 años atrás o 30, tener una persona con discapacidad dentro de la familia era algo que muchas veces avergonzaba, ¿no? A la madre, al padre, y eso implicaba que esa persona viviera oculta dentro de su hogar. Es lo que te hacía sentir la sociedad. Claro. Entonces podemos decir que vamos avanzando. Sin duda vamos avanzando, pero la gran batalla que tenemos hoy, yo creo que es hacer efectivos los derechos y hacer efectivas las posibilidades de participación en todos los ámbitos de la vida, que todavía lo seguimos luchando. Porque, por ejemplo, todas nosotras estamos atravesadas por la lucha en los hospitales por conseguir las prestaciones de salud que se requieren, o bien en las obras sociales, que es terrible el abandono en las obras sociales, sobre todo, podríamos decir, la obra social madre de nuestra provincia, que es OSEP, que tiene cautivos a todos los empleados públicos, empleados y empleadas públicos de la provincia. Somos 400.000 afiliados, casi 500.000 de personas. Es muchísima gente. Y bueno, sabemos que hoy la obra social está pasando por una situación de desfinanciamiento y de descontrol que ya no lo pueden, ya no hay manera de ocultarlo, ¿no? Porque realmente el desfinanciamiento y la situación de OSEP creo que ya es público para todo el mundo. Sin lugar a dudas. Vos sabés, cuando estábamos charlando todo esto, digamos, viajando un poco hacia los costados, por decirlo de alguna manera, como vos sabés, yo trabajo con la Asociación de Protagonistas de Salud Mental, que es una asociación donde esas personas que vos decías se han hecho grandes. Y un poco la idea es luchar por los derechos de ellos, que ustedes hacen, lo que ustedes hacen, hacerlo como una sociedad independiente. Es tal cual. La presidenta Susana Sayek tiene su hijo que tiene padecimiento de salud mental. Y aunque el muchacho tiene 40 años, ella, para ella es como si tuviera 15, 5, qué sé yo. Porque en definitiva es lo mismo, en tanto y en cuanto el padecimiento atraviesa la vida de la gente. El tema es que yo creo que esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. Que ese joven, o ese adulto, es una persona que tiene 40 años o tiene 30 o 20 y debe ser tratado como tal. Lo que esa persona requiere, seguramente, son apoyos, que esos apoyos van a variar de acuerdo a la circunstancia particular de esa persona. Entonces, claro, en algún momento de la vida puede requerir más apoyo o menos apoyo, y ahí es donde tiene que figurar justamente todos estos elementos que hacen que la vida no sea tan dura y tan difícil, tanto para la persona como para la familia. Pero creo que nunca, o sea, que, por lo menos es nuestro gran objetivo, creo, ¿no? Que lo compartimos en este punto, que es siempre tener en claro que tenemos delante de nosotros y de nosotras un sujeto que es una persona con derechos, con sueños, con necesidades, con una vida propia, que debe ser, con un proyecto de vida que debe ser acompañado. Y bueno, y justamente creo que la gran batalla, ¿no?, nuestra, es de qué manera acompañamos mejor. ¿Y quién cuida al cuidador? Lo que usted dice de esa madre, algún día ese niño tuvo 5, nosotros nos pasa, tenemos mamás en el grupo de más de 70 años, con hijos de 40, y nosotras nos imaginamos, dentro de unos años, uno nunca tiene la misma energía. Y además que ha sostenido en el tiempo un sistema que nos ha descuidado a nosotras como cuidadoras. Entonces nosotros estamos exigiendo que dentro de los planes de discapacidad al 100% a cargo de la obra social esté el acompañamiento de salud mental también del principal cuidador, que en la mayoría de los casos es la mujer. Entonces, ya por ser mujer, nosotros sabemos que culturalmente vivimos en una sociedad patriarcal, tenemos muchísima carga solo por ser mujeres. Somos mujeres que además de ser madres trabajamos y que nuestros hijos tienen una discapacidad, con lo cual resulta que necesitan un mayor cuidado. Entonces se recarga el cuidador. Nosotros nos preguntamos, ¿quién cuida al cuidador? Esa es una pregunta que en realidad hay que dejársela a la audiencia, que es la sociedad, en definitiva, sin cargos ni culpas, ¿cierto? Esta es la realidad. Diríamos, claro, en realidad sí, hay un cargo que son políticas de Estado. Acá tiene que haber, hay una responsabilidad por parte del Estado, y con esto a veces hay todo un tema de, digamos, que circula, ¿no? Esto de que el Estado no se tiene que hacer cargo de todo. No, sí. El Estado, que es la expresión organizada de la sociedad, que tiene que pensar en cómo se distribuye la riqueza y en qué se gasta esa riqueza que se obtiene de todos nosotros, tiene que pensar justamente en cómo se gestiona de la mejor manera el sistema de salud y de educación en primera instancia, ¿no? Y en el tema de salud hay algo muy importante, que son los negocios de las corporaciones médicas, que el único que le puede hacer frente es el Estado. Por ejemplo, un caso concreto que también veníamos hablando, el caso del cannabis, que se legalizó para el uso medicinal. Al principio solamente había, digamos, acá en la Argentina se hacían aceites artesanales, y estaba esa asociación de madres que tal vez hayan venido acá, que es Mamá Cultiva. Se hace ahora un aceite de cannabis de producción argentina, pero ¿quién lo fabrica? Un laboratorio privado. ¿Con quién arreglaron los laboratorios privados para poder hacer su negocio? ¿Con las pequeñas empresas, con Mamá Cultiva? No, con los ojeros, con los dueños de todo. Claro. Por eso decimos que la solución también es política, porque las leyes están, hay un paquete interesante de leyes anterior al 2015, y Mendoza, con una mano firma el acuerdo de seguir esa ley y borra con el codo. Porque, por ejemplo, en vez de... Es verdad que el único garante del derecho es el Estado. Por eso es que las obras sociales nacionales pueden recuperar gran parte de lo que se invierte en la salud de los discapacitados con un acuerdo de recupero con la Nación. ¿Por qué Mendoza no firma ese acuerdo? En vez de decir que están desfinanciados por los discapacitados, cuando sabemos que es por las propagandas políticas y porque no quieren dar cuenta de lo que hacen con el dinero. Entonces debe ser que no es muy transparente lo que están haciendo. Sin lugar a dudas. Usted, señora, no le conozco la voz. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Cristina, y realmente quién cuida a la persona que cuida a una persona discapacitada. En el caso mío, bueno, yo siempre fui la que tuve que estar al frente, porque el papá no estaba físicamente, pero no estaba acompañando. Entonces, todo lo que era tramitación, averiguación de dónde, porque tampoco no hay un lugar donde a nosotras, cuando nace un niño con una discapacidad, o se nos derive o haya algún acompañamiento para saber cómo ayudar a ese niño y a esa familia a transitar por lo que son los primeros pasos y, bueno, y todos los pasos que necesitan, ya sea estimulación temprana, y de ahí partimos. Entonces, es mucha la responsabilidad. La mayoría de las mamás tenemos otros hijos que también necesitan que nosotros estemos de pie, que nosotros estemos enteras para ser también mamá de ese otro niño, de ese otro hijo. Y bueno, y a veces no podemos. O sea, la balanza es difícil mantenerla. Sin lugar a dudas. Ahora, lo que es notable, de acuerdo a lo que ustedes dicen, también, digo, además que uno mismo lo ve, el hombre un poco que, como se decía en el campo en una época, le saca el culo a la jeringa. Exactamente. En la mayoría, bueno, en la asociación, la mayoría, el 90% somos mamás. Hay papás muy pocos que no saben y temen involucrarse también en el tema, entonces ellos prefieren mantenerse a un costado. Y que, bueno, y la mamá, obviamente, sacamos fuerza de donde sea y salimos a llevarnos al mundo por delante, si se quiere, aunque, bueno, no es esa la precisamente lo que se... Pero bueno, es la mamá, alguien se tiene que hacer cargo de esa situación, de ese niño o niña discapacitada. Entonces, bueno, salimos las mamás a hacer frente a eso y a todo lo demás. Y además, ¿sabes qué? Me parece que sería interesante sumar, ¿no? Desde el punto de vista judicial, muchas veces cuando las madres quedan solas a cargo de los hijos... Bueno, sabemos que las mamás pueden pedir la cuota alimentaria, pero esto no termina. O sea, primero que hay que hacer efectiva esa cuota alimentaria, que muchas veces no logramos que se haga efectiva realmente. Pero no es solamente una cuota alimentaria, es compartir los cuidados. Claro. No es fácil cuando hay que llevar a nuestro hijo a las terapias, hay que estar presente. Si hay un problema de salud, hacer ese acompañamiento. Y si a eso vos le sumás que tenés una, por ejemplo, una obra social que no te acompaña y que cada vez que necesitas algo tenés que batallar con un sistema que realmente te lastima, vos ahí te das cuenta todas las cosas que van entorpeciendo que vos puedas dedicar tu tiempo a eso que te ha tocado tan difícil, ¿no? Exacto. Un tema que sacaron mis dos compañeras. Uno, el hacerle frente, como dijo ella, como que te llevas el mundo por delante. Nosotros ya sabemos, veníamos hablando, podemos ser la protagonista de una película como The Wall, que queremos toparnos la pared y romperla con la cabeza, y nos vamos a romper la cabeza y no la pared, o estar como Don Quijote de la Mancha. Entonces, de la única manera que podemos afrontar esto que está estructuralmente mal construido es con la organización y en conjunto, con el colectivo. Por eso también armamos esta asociación y tenemos la suerte de ya tener personería jurídica. ¡Ah, qué bien! La felicito. Con lo cual podemos avanzar muchísimo más. Y con respecto a cómo SEP no nos cuida, hay algo que nos está manteniendo ahora con suma preocupación y alerta, que... están dando de baja a los hijos de 21 años y entre los requisitos que nos piden hay un requisito nuevo que es la negativa de ANSES. ¿Qué significa eso? Eso es específicamente para las personas con discapacidad, porque son las personas que pueden tener algún beneficio nacional de ANSES. Nuestro temor es que estén buscando que aquellos que por recibir un subsidio, con lo difícil que es mantener una persona con discapacidad, y como usted dice, de 30, 40 años, que probablemente no pueda trabajar, resulta que va a tener que elegir entre tener la obra social o tener el beneficio de la pensión. Y eso es absolutamente injusto. En el caso nuestro, que somos docentes, sabemos que los docentes que también trabajan en una escuela privada, además de OSEP, tienen OSDOP y no los bajan del padrón por eso. Entonces, ¿por qué nuestros hijos no pueden tener OSEP y PAMI? No es ilegal, porque PAMI es nacional y OSEP es un instituto provincial. Entonces yo creo que están buscándole el pelo al huevo para bajar a nuestros hijos del padrón de OSEP. Es gravísimo. Gravísimo, sí, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a un tema musical enseguida nomás. Ya retornamos, ¿sí? Thank you. claramente, mascando un pedazo de hierba mojada. Me veo claramente, muy sucio y feliz. Me veo descubriendo descalzo un buen río de plantas ahogadas. Me veo claramente, lejano de aquí. Me veo claramente, haciendo preguntas que ya conocía, con indiferencia ante el ya crecerás. Me veo claramente, tan aventurero, hecho un asesino de azúcar y pan. Me veo claramente, me veo claramente, si miro detrás. Aprenderme con miedo y paciencia lo que era el amor. Me veo apretado al calor de unas piernas, tragando del aire un planeta tras otro, bañado en sudor. Me veo semi-alzado en la luz de esa hora, riéndole al techo, riéndole a él, ya riéndome a mí. Me veo claramente, tan digno de amantes y breves países de felicidad. Me veo claramente. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro programa, siendo las 15:42, y surge una pregunta, Cristina. Vos me comentabas al principio que además de esta organización vos pertenecés a otra organización. Sí, que es Infancia por Más Justicia. Somos papás y mamás que nos vemos vulnerados en el derecho de tener un contacto con nuestros hijos, porque el papá o la mamá pone una falsa denuncia y se arma todo un engranaje a nivel de legislación, a nivel de justicia de familia, en que nos vemos impedidos de tener contacto, los papás no convivientes, con ese niño, que es una forma, el vulnerar ese derecho que tiene el niño a tener un contacto con su papá y su mamá, es una forma también de maltrato. De maltrato hacia los niños que se van criando alejados de la familia, alejados de los abuelos, de los tíos y de papá o mamá. Hoy justamente 20 de noviembre es el Día Internacional de los Derechos del Niño y hay una gran promoción de a nivel nacional de este día y de que respetemos los derechos de ese niño o esa niña o ese adolescente y no le hagamos más daño. ¿Hay alguna actividad que vayan a hacer? Sí, mañana a partir de las 10 de la mañana salimos desde el juzgado de familia y hacemos una caminata hasta el Parque Central. Y ahí después van a haber disertaciones, una serie de actividades, hasta la una. Justamente para concientizar a las personas que no tienen esta problemática, porque, somos muchos y a veces no sabemos a dónde dirigirnos. ¿Quién nos puede ayudar? Y estas asociaciones sirven también para apoyarnos unos a otros y darnos aliento, darnos fuerza para seguir con esta lucha también que es que es muy, muy grave. La verdad es que hablábamos con Cristina y con María Elina también de cómo funciona la justicia, ¿no? O sea, los tiempos de estos juzgados y toda la situación que se pone en juego, ¿no? Estas dilaciones en el tiempo, y se transforma realmente en un maltrato institucional hacia las familias y hacia los propios niños y niñas que pasan por esta circunstancia. La verdad que es terrible. No, el tema... Particularmente con Cristina, que la acompañamos en este proceso de recuperar el contacto con sus hijos. Realmente yo puedo decirlo adelante de todo el mundo, realmente fue terrible, ha sido terrible el maltrato institucional de estas organizaciones que supuestamente están para velar por los derechos de los niños y niñas y adolescentes. La verdad es que es espantoso. No, la justicia está súper atrasada en el tema de la justicia, valga la redundancia. Sí. Sin lugar a duda, el 2014-2013 la vicepresidenta proponía una cambio de la justicia de manera tal de que los jueces fueran electos por la gente. Sí, ¿no es cierto? Decime vos, ¿qué juez de los actuales? Bueno, pero es que el aparato judicial, claro, pero la verdad es que... Y con perspectiva de género. Eso con sería perspectiva de también, género, sí, claro. Que tengan perspectiva de género. A mí género. Me encantaría OSEP, porque estamos hablando de cómo se conforma el directorio de OSEP, de quién elige los representantes de los trabajadores, y a mí en realidad en mis peregrinajes por OSEP siempre me han resuelto alguna mujer que se ha puesto en mi lugar. ¿Qué? Entonces creo que no es que sea imposible, sino que la burocracia los ha hecho deshumanizarse y sería muy diferente una OSEP dirigida por mujeres con perspectiva de género, creo. Sí, sin lugar a dudas es así. Y si no, digo, por hombres y mujeres con perspectiva, perspectiva de género, ¿no? De género, claro. Que es lo difícil, porque si hay cosas que tiene difícil la justicia, es realmente no entender hay la justicia. De género. Exactamente. ¿Ustedes no recuerdan? Hay ninguna perspectiva de género. Exacto. Y los jueces se enquistan en sus banquillos y realmente pasan las causas y no las resuelven. No las resuelven, no se sabe por qué motivo. No ven personas atrás de los papeles. No ven los niños, porque supuestamente en el juzgado de familia ellos defienden los derechos de los niños, pero no todos los niños se pueden expresar. En mi caso personal, mi hijo tiene una discapacidad intelectual. Sumada a eso, su léxico es muy acotado. Entonces mi hijo no puede expresar lo que él siente. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan a su hermano para que sea de intérprete. Y el hermano, obviamente... Es otra persona. Claro, entonces no puede ser el intérprete sin lugar a de duda. Nadie. Bueno, pero mira, fíjate que eso que vos señalás, esto de cómo y realmente la perspectiva de esta justicia que tiene que evolucionar, nosotros lo vimos también con el caso Próbolo, ¿no? Claro. Ahí vimos claramente cómo cuando se hicieron las primeras denuncias de todas estas aberraciones que ocurrían en esta institución, que después sí me quiero decir que la semana que viene hay una concentración justamente para seguir reclamando por esto. Lo que sucedía es que en el caso de las personas sordas necesitaban intérpretes de lengua de señas y institucionalmente el Poder Judicial no tenía estos recursos, como tampoco tenía los recursos y hubo que exigirlos, y desde Madres y Padres Autoconvocados junto con SUMEC fuimos las dos organizaciones que inicialmente empujamos justamente que aparecieran las cámaras GESEL con acompañamiento de salud, de servicio de salud y con intérpretes de lengua de señas que estuviesen también acompañados en este proceso. Entonces ahí te das cuenta cómo frente a determinadas circunstancias, en este caso esta situación espantosa que pasó en el Instituto Próbolo, nos desnuda un sistema que está muy carente de accesibilidades y de servicios para personas que están en algún grado de vulnerabilidad. Y con esto me refiero a personas con discapacidad propiamente dichas, pero también a niños o a niñas que con discapacidad intelectual, por ejemplo, que requieren también de un acompañamiento para justamente o bien hacer una declaración y para que realmente se protejan sus derechos. Sin lugar a dudas. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Vamos a un tema musical y enseguida estamos de vuelta, ¿sí? Horas 53 minutos. Bueno, todas ustedes son más o menos la misma edad, así que ese tema musical lo deben conocer. ¿Quiénes son? Los Gatos. Ah, sí. Tiempo, dile a la lluvia. Bueno, también se demostró la ignorancia. No, que nos agarró de sorpresa. Nos estábamos sacando una foto, eso sí, para contarle a nuestras compañeros y compañeras de la asociación que, bueno, acá estábamos. Bueno, contando nuestras experiencias. La verdad es que faltan un montón de mamás que, y esas voces, digo. Cada voz de cada familia es una experiencia única y riquísima en torno a no solo a cómo ha construido su vínculo con su hijo o con su hija, su lucha y la maravillosa perspectiva también de desarrollo para el futuro. Yo creo que cuando vos escuchás a alguna de las mamás o papás del grupo, realmente nosotros siempre nos quedamos escuchándonos entre nosotros y nos quedamos sorprendidos, ¿no? De las cosas que cada uno cuenta, aunque vivimos cosas muy similares en algún punto, cada una de nosotros ha tenido... Cada una es irrepetible. Sí, sin duda, sin duda. Y nada, veníamos hablando con María Elina y me contaba justamente que su hijo tiene epilepsia refractaria y esto significa que se producen muchas crisis epilépticas, se hacen a repetición, y bueno, eso genera toda una situación orgánica, ¿no? Y bueno, hablábamos y le decía, Elina, qué lindo que vos pudieras contar tu experiencia con el tema del cannabis, qué significa el acceso a una medicación que hoy sabemos que el cannabis, si bien puede tener un uso recreativo, ¿no? En este caso es un uso netamente terapéutico, y qué importante que se fuera accesible el cannabis como herramienta de uso medicinal, ¿no? Que no estuviese tan mediatizado por los intereses económicos. Ese es el gran problema, por eso lo dije más temprano, porque en realidad está la resolución de ANMAT, pero acá en Mendoza es como era algo oscuro, no era fácil acceder a la persona que me abriera la puerta para ir a jugar con el aceite de cannabis, ¿no? Era solamente a través del defensor del paciente, que di casi por casualidad en la Casa de Gobierno. Él levantó el teléfono y empezó a averiguar, hasta que vio que la doctora Sotano en el Hospital Central me podía hacer el expediente que necesitaba el gobierno para que accediera mi hijo al aceite de cannabis. Hasta ese entonces yo ya hacía 2 años que estaba en OSEP pidiéndolo. Finalmente, la primera vez te atienden en el Hospital Central, hacen toda la ficha y luego atiende particular la doctora. Entonces ahí hay un tema. Esta misma situación, el aceite de cannabis, quiero explicar que primero fue mágico para mi hijo. De convulsionar día por medio, empezó a convulsionar cada mes. Pero como él tiene epilepsia refractaria, el aceite de cannabis trabaja como cualquier otro medicamento, que él va generando resistencia. Entonces empezó a convulsionar después de una vez al mes, cada 2 semanas, cada semana, y otra vez estaba convulsionando muy seguido. Pero si les retiran el aceite de cannabis, se empeora. O sea que yo se lo sigo dando, ¿no? No permito que se lo retire la doctora, porque en la experiencia, cada vez que se lo hemos querido retirar, empeora. Pero ahora es como si el cuerpo se fuera acostumbrando. Esa es la epilepsia refractaria, exactamente. Pero hay algo ahora, que es la dieta cetogénica para epiléptico, que no genera ese efecto en los que les hace bien. Siempre hay un porcentaje de personas con epilepsia refractaria que no reacciona a la dieta. Pero en mi experiencia, mi hijo reaccionó bien a la dieta, pero todavía no consigo que OSEP la autorice. Eso hace recién 2 meses que tengo número de expediente, pero ya hace 1 año que vengo pidiendo la dieta cetogénica para mi hijo. Pues imagínate el desgaste. Si para un medicamento tuve que estar 2 años y para un tratamiento 1 año, no es fácil. Así que lo único que me queda es la carta documento. La dieta cetogénica que le hace la madre con... Yo estudié artes visuales, imagínate que puedo saber de química y medicina, pero de lo que puedo googlear, investigar, le voy haciendo la dieta y veo que él funciona. Que lo mismo que con el aceite, empezamos de convulsionar día por medio, cada 4 o 5 días, 4 o 5 veces al día. Las convulsiones se dieron cada 21 días y solamente una al día. Es como milagroso. Pero hay un peligro en que yo le dé la dieta, que es que no tengo quien controle, primero, si el cuerpo entra en cetosis, cuál es el nivel de azúcar, si está perdiendo nutrientes, si recibe todas las vitaminas, porque eso lo tiene, esa dieta la tiene que llevar adelante un equipo de nutricionistas, médicos nutriólogos y en el caso del neurólogo. Entonces, a mí se me genera una angustia muy grande de seguir haciendo este tratamiento sola, sin que OSEP me reconozca el tratamiento. ¿Qué sucede? Hay un solo lugar, porque me pasó exactamente igual con el aceite de cannabis. Para hacer todo el expediente, para armar el expediente con la dieta cetogénica, un turno en el hospital de niños. Yo digo, pero mi hijo tiene 21 años, no importa, señor, usted venga acá que lo van a atender. De ahí me mandan a un lugar privado, lo mismo. Entonces, el primero me lo regalan, el segundo me lo venden. Y el lugar privado es imposible de acceder para una familia, al menos para mi familia, porque se trata del primer mes, 12.000 pesos de evaluaciones más 147.000 de para pagarle a los prestadores, digamos. Esa plata no la tengo y se ve que para OSEP, yo le digo, si para OSEP es caro, que no lo creo, porque hay pacientes de OSEP que la están haciendo, pero son niños. Entonces, que armen ellos su equipo.

En el aire. FM La Mosquitera. Radio Comunitaria. 88.1. Hace la tuya. ...16:06 en nuestros estudios, vamos a continuar con este programa, y para ello vamos a presentar a la licenciada Lucía Drueta, quien todos los programas nos invita a hacer reflexiones y enseñanza de parte de ella respecto de la alimentación y la salud mental. En este caso la licenciada Lucía Drueta nos dice: Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia. Hoy les traigo el tema de la motivación en el tratamiento de la diabetes. El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Alrededor del mundo se realizan actividades de difusión, promoción, prevención y concientización acerca de esta enfermedad que crece y crece. Es muy importante trabajar con la motivación porque es una enfermedad que tiene muy relacionado cómo es nuestro estilo de vida. Pensemos que cuando hemos recibido un familiar nuestro el diagnóstico de diabetes, es como si al mismo tiempo nos dijeran que tenemos que cambiar, ya sea por todo el aprendizaje que tenemos que hacer de nuevos términos, que es la glucemia, cómo funciona el glucómetro, ese aparato para medirse las glucemias, qué pasa cuando bajan mis glucemias, cuando suben, términos nuevos hasta a ese momento totalmente desconocidos. O también por los cambios en el estilo de vida que hay que hacer. Muchos de los pacientes no realizan actividad física o también tienen una alimentación que tienen que cambiar de un día para el otro. Personalmente vamos a sentir un shock emocional porque va a haber un antes y un después. Cuando empiezo con esto de preguntarle al paciente cómo se enteró, todos recuerdan con claridad el día del diagnóstico, ese momento y salir del consultorio o cuando recibieron los estudios, decir, ¿y ahora qué hago? Es muy importante conectar con esa parte emocional, y por más que hay pacientes que llevan años con la enfermedad, muchos de ellos manifiestan y expresan que en realidad al día de hoy, por más que lleven muchos años, no tienen una aceptación plena, que les cuesta esto de aceptar qué es tener una enfermedad crónica. Sobre todo el tema de también ver que es una enfermedad que es como también muy invisible, no es algo que se vea de afuera, que lo lleva mucho el paciente. Entonces, también otra de las características de la diabetes es que tiene que ver con que la persona se va a tener que autocontrolar sus glucemias, colocarse en algunos casos insulina, tomar la medicación, administrar el tema de la alimentación, realizar actividad física. Casi que todo lo tiene que hacer la persona, es muy poco el profesional. Sí, el gran papel es poder trabajar desde esto, desde despertar la motivación que está ahí, pero muchas veces al ser una enfermedad crónica que lleva mucho tiempo en el tratamiento, es decir, una vez que recibimos el diagnóstico ya sabemos que va a ser toda la vida, va a generar un impacto. Y este impacto, mientras los pacientes puedan compartirlo, muchos pacientes tienen familias que los acompañan activamente, pero otros necesitan buscar en los profesionales o en grupos, que siempre se trabaja en grupo la diabetes, principalmente porque nos entusiasmamos, aprendemos de las experiencias de los demás y sobre todo hablamos el mismo lenguaje. Cuando nos pasan estas cosas, de poder hablar lo que nos pasa, lo que nos cuesta, lo que nos moviliza, nos sentimos identificados y empezamos a crecer desde otro lugar. Entonces hoy les dejo esta reflexión, poder pensar en esto de tener, o si uno padece de la diabetes, personas cercanas, entender y conectar desde la parte más emocional de esto de poder pensar la dificultad de tener una enfermedad crónica que realmente lleva todo un tiempo de aceptación y puede ser que uno lo tenga durante toda la vida, pero cuesta, y sobre todo entender que en lo crónico vamos a tener momentos de que vamos a estar con todas las pilas y momentos de meseta, es decir, como una cosa bastante aplanada, y otros momentos de que nos va a costar cuidarnos. Entonces, esto es muy importante como para tenerlo en cuenta, de cómo podemos buscar ayuda en el caso de padecer diabetes o ser de ayuda si podemos acompañar a otro en esta enfermedad. Bueno, les dejo un gran saludo y que tengan un excelente fin de semana. minutos en nuestros estudios. Bueno, no sé, vamos a continuar nosotros con esta charla que teníamos, sobre todo teniendo en cuenta la fortaleza y la experiencia de dos mujeres de hierro que son las que han quedado aquí. La tercera mujer de hierro está afuera. Bueno, ustedes comentarán. Entonces, vos tenías una particularidad con el tema de la otra asociación. ¿Cuál era la motivación? Mañana es... Mañana, 21 de noviembre, es una caminata por la niñez y la familia. Es para recordar que nuestros niños tienen derecho de tener una relación con el papá o mamá no conviviente, con la familia, con los abuelos, tíos, primos, que muchas veces se ve obstruido el vínculo y se pierde toda relación con la familia del papá no conviviente. Entonces el niño se va formando, se va criando, va creciendo con una alienación por parte del papá que está, papá o mamá conviviente, que no le permite tener la otra parte de su historia, porque nosotros venimos formados con papás y mamás y, bueno, cada uno aporta un 50 y 50 de historia. Y no se puede, no es justo para el niño negar esa parte de la historia y esa relación con el papá no conviviente. Muy bien, entonces mañana a las 10 de la mañana se parte desde el juzgado de familia, se va a hacer una caminata hasta el Parque Central y ahí van a hacer disertaciones, se van a hacer juegos, va a haber un inflable, así que bueno, es tratar de concientizar más este tema que cada vez afecta más tanto a papás y a mamás a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel también mundial, porque es una problemática que se está extendiendo mundialmente. O sea, se está teniendo la precaución de incorporarlo al mundo, pero eso estaba previo a la movida de incorporarlos. Sí, no, esto ya está funcionando. Hay en otros países, agrupaciones en otros países, y bueno, y acá a nivel nacional y a nivel provincial se tiene relación, digamos, con otras agrupaciones de papás de otras provincias y de otros países también latinoamericanos y a nivel mundial. Ahí te das cuenta cómo la importancia, que es un poco también lo que estabas diciendo vos, Marielina, el tema de la importancia que tiene la organización, ¿no? De que nos encontremos y que busquemos en conjunto una solución a una problemática que nos abarca a todos. Y lo que dice Cristina me parece a mí que tiene que ver también con los tiempos de la ley, porque se pierde el vínculo cuando no hay experiencia. Entonces, si la ley se demora, y obviamente que ya ese niño, niña, que a lo mejor era pequeño y creció sin su mamá, sin su papá, ya no le interesa el vínculo porque no lo conoce. Claro. Entonces ahí la ley tiene que ser mucho más dinámica para que esto no suceda y no se pierda ese vínculo, y después hay que reconstituirlo. Y es mucho más difícil, doloroso e injusto, tanto para el niño como para su madre o su padre. Uh-huh. Y fíjate que, digo, en términos de todo lo que hemos ido hablando hoy, de nuestra experiencia como agrupación, ¿no? Que si bien tenemos, como decíamos hace un rato, hemos logrado nuestra personería jurídica después de 17 años wow. de trabajar de forma sostenida, codo a codo, de forma absolutamente horizontal, que es como nos ha caracterizado el trabajo de nuestra asociación. La verdad es que nos damos cuenta que las problemáticas que nos han atravesado han sido muchas y muy variadas, porque viste, mirá lo que contaba Cristina, mirá lo que señala Marielina con su experiencia, y nosotros hemos intervenido en ámbitos que tienen que ver sobre todo de educación, porque hemos luchado y mucho, y somos parte de una agrupación nacional también que es Artículo 24, que lucha por el derecho a la educación inclusiva. Eso quiere decir que estamos pensando que el mejor espacio para una persona con discapacidad para educarse es un espacio regular, es un espacio donde estemos todos. ¿Sí? Perdón, te voy a hacer una pregunta. ¿Artículo 24 de qué? El artículo 24 hace referencia al artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un artículo a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es una legislación internacional sumamente importante, es el primer tratado de derechos humanos específico del colectivo de las personas con discapacidad, que además tuvo un proceso de producción en el que participaron innumerables organizaciones. Y realmente es un tratado de derechos humanos que abarca todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo y la posibilidad de generar proyecto de vida en calidad, como requieren las personas con discapacidad. Y en este punto, el artículo 24 en específico habla sobre el derecho a la educación y plantea básicamente que, en primer lugar, las personas con discapacidad tienen derecho a la educación, porque vos pensás que durante muchísimo tiempo este derecho fue negado. Después se generó todo el tema de la educación especial. Mira, si nos retrotraemos en el tiempo para irnos y explicarlo un poquito más, pensá que en muchas sociedades las personas con discapacidad eran eliminadas físicamente, o sea, asesinadas por tener esa condición. En cuanto se vislumbraba que un niño recién nacido presentaba alguna problemática, por ejemplo, griegos y romanos, procedían a su eliminación, ¿eh? La eliminación de la persona con discapacidad. Y después, a lo largo del tiempo, eliminación física. La eliminación física, ¿eh? Eran arrojados del monte Terapeia o dejados a morir, ¿no es cierto? Porque bueno, no eran lo suficientemente aptos, digamos, en su condición, entre comillas, humana. En ese concepto, ¿no? Estamos hablando de otras sociedades y otros tiempos, pero fijémonos cómo ha evolucionado y lo que nosotros estamos exigiendo hoy. Y después hubo un periodo en el que las personas con discapacidad y las personas con padecimiento mental eran encerradas, ¿no? En la época, sí, del gran encierro. Eran encerradas en instituciones donde el padecimiento que han tenido que sufrir ha sido terrible. Nosotros tenemos en la actualidad instituciones que lamentablemente siguen manteniendo este concepto del alejamiento y de la separación como mecanismo de, entre comillas, cura o de... Y cuando sabemos que eso no es así, ¿no? Hoy sabemos que la única manera de garantizar salud mental y salud de carácter integral es la inclusión, es la accesibilidad, es la participación social en igualdad de condiciones. Y para eso vos tenés que generar políticas públicas que lo garanticen. Claro, totalmente. Y eso es en todos los aspectos. Y después aparece, empieza a pensarse a la persona con discapacidad en su posibilidad de adiestramiento, ¿ah? No tanto de su educabilidad, sino del adiestramiento, y aparece la educación especial. Y nosotros hoy en la actualidad, ¿qué es lo que estamos planteando? El derecho de la persona con discapacidad a educarse en espacios regulares, es decir, en la escuela común. Y para eso tiene que haber recursos. Recursos de maestros de apoyo, formación de docentes, escuelas donde no estén superpobladas, porque nosotras que somos docentes, aquí dos de nosotras somos profesoras, sabemos que no es lo mismo para un docente estar trabajando con 20 alumnos y la dedicación y la atención que vos tenés que podés destinarle a que vos estés con 30. Claro. Y que tengas que atender a esa diversidad. Entonces, hay todo un planteo alrededor del derecho a la educación inclusiva que nosotros sabemos que solamente se hace efectivo cuando se garantizan condiciones. Y el acceso a ese derecho, porque el derecho, la ley es para todos, pero según qué obra social tenga el niño, no es lo mismo, porque un niño con obra social va a tener su maestra integradora en el aula. Y si no, le pasa a la maestra que tiene que inventarse cómo acceder o cómo bajar a ese niño que no tiene el recurso de la obra social que le ponga un maestro integrador. ¿Y qué hace el Estado? Paga un maestro integrador para innumerable cantidad de niños y el maestro va entonces un día a la semana a cada escuela. Entonces no es lo mismo que el que tiene la maestra integradora permanentemente en el aula con él, a esa maestra itinerante que no está con el niño, sino con los profesores. ¿Y qué pasa si va los miércoles a una escuela? Siempre se encuentra con los mismos profesores. A lo mejor ve al de lengua, matemática, inglés y nunca vio al de química o al de física o a otros profesores. Entonces se produce una inequidad terrible en el acceso a la ley que deberían parar a todos. Bueno, chicas, vamos a ir a un tema musical. Ya continuamos. Muy bueno su aporte. Vamos entonces a música. Se me olvidó que te olvidé. Se me olvidó que te dejé. Lejos, muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no estás. Que ya ni me recordarás. Y me volvió a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé. Y como nunca te lloré, entre las sombras a escondidas. Y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. A mí que nada se me olvida. A mí que nada se me olvida. Se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. Entre las sombras te encontré. A mí que nada se me olvida. Y yo que siempre lo grabé. A mí que nada se me olvida. Este mundo de ambiciones. A mí que nada se me olvida. ¿Dónde están los corazones? A mí que nada se me olvida. Se me olvidó que te olvide. A mí que nada se me olvida. Nada por aquí, nada por allá. Con los abuelos de la nada vamos. 16:29 en nuestros estudios, casi como decíamos en el programa de tango, estamos con un pie en el estribo. Bueno, realmente falta alguien aquí, desgraciadamente no va a poder venir, Laura Alcaraz, que la extrañamos como siempre, porque ella forma parte del colectivo en defensa de la ley de salud mental y seguramente mucho para decir, porque si y también hemos... de madres y padres autoconvocados, Laura es también. Una compañera de hace muchos años que está con nosotros y bueno, nada, pero ha tenido una situación particular, así que nada, desde acá le mandamos un abrazo y que esté todo bien en seguro, su casa. Seguro, seguro, seguro. ¿Qué me decías entonces? ¿Qué te decía? Estábamos hablando en la pausa de los organismos, de la Defensoría de las Personas con Discapacidad, con discapacidad, ¿no? Sí. ¿No? Sí, el tema de la Defensoría del Discapacitado, que por ejemplo te asesora, te orienta, pero no van, digamos, a apoyarte en una lucha legal contra las obras sociales. Y a nuestro criterio es donde más necesitamos nosotros que nos apoyen en cartas documentos o en abogados o en recursos de amparo, porque termina siendo el efector de, en el tema de salud, ¿no es cierto? En educación también es un gran tema, pero en el tema de salud es a donde nosotros tenemos que recurrir, porque serían los efectores de salud. Entonces, si nosotros no podemos contar con un abogado que nos haga un recurso de amparo o una nota, una norma legal, es complicado. En el caso, por ejemplo, existen otras asociaciones como ENUE, que es una fundación que se comunicaron conmigo a partir de toda mi lucha con OSEP, pero es para enfermedades raras. Entonces, por ejemplo, enfermedades raras se consideran algunas y otras no. Entonces, no es para todos nuestro colectivo de padres, madres autoconvocados. Y nos parece que el verdadero organismo que debería darnos respuesta es la Defensoría del Discapacitado, que también nos pasa, o de personas con discapacidad, que es más correcto, ¿no es cierto?, que también nos pasa en el tema de salud mental. Es muy importante el poder ir a exigir a las obras sociales con un argumento legal. El problema que tenemos con la Defensoría es que es si bien es un órgano que es autárquico del gobierno, que debería ser, digamos, justamente imparcial y debería estar al servicio de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, yo creo que hace ya varios años, no sé qué, cómo lo ven ustedes, chicas, pero creo que hace varios años que la Defensoría nos ha mostrado que realmente ha dejado de funcionar con este objetivo claramente. Y tenemos unas situaciones que deberíamos haber podido acceder a un nuevo defensor por ley, ¿no? Hace ya casi 2 años que se tendría que haber nombrado un nuevo defensor de las personas con discapacidad. Y el gobierno, a través de sus legisladores, el radicalismo en concreto, se niega. Niega a que se cambie al defensor de las personas con discapacidad, manteniendo al actual que ya debería haberse ido, ¿no? Porque, bueno, hay otra persona en esa puja. A ver, digámoslo más claramente para que todo el mundo lo entienda. La Defensoría de las Personas con Discapacidad es un organismo que se creó después del 2011 con una ley que nosotros como organización luchamos, y es un organismo que tiene un defensor y una codefensora cuya misión es estar presente y promover y defender los derechos de las personas con discapacidad, tal como lo dice Marielina. ¿Qué es lo que sucede? Que lamentablemente el actual defensor, Juan Carlos González, tiene una predisposición, digamos, por una cuestión política, porque su participación política inicial, que era en la Franja Morada, digamos, ha hecho que él esté muy cercano al gobierno, por lo cual vos te encontrás, cuando necesitas defender un derecho, que la Defensoría no está cumpliendo las funciones. Para decirlo en otras palabras, su jefe real de aquella época, de Franja Morada, era el ex gobernador de Mendoza. Exacto. Claro. Entonces sucede lo mismo con OSEP. Otras obras sociales sindicales son de los trabajadores, y los trabajadores deciden y eligen a sus representantes. En cambio, nosotros tenemos nuestra obra social, que es de nuestro empleador, es de aquel que nos hostiga. No solamente eso, y sacaron una ley hace muy poquito donde el gobernador de la provincia decide, la carta orgánica. Claro, decide quién es el representante gremial dentro del directorio de la obra social. Entonces, imaginemos cómo, bueno, así está funcionando la obra social, ¿no? Claro. Absolutamente autoritario, o sea, todo es del gobierno, el representante gremial es del gobierno, el defensor de discapacidad es del gobierno, la obra social es del gobierno, y el gobierno es nuestro empleador. En mis términos, es quien nos somete. Entonces, es muy difícil ir contra esa pared, otra vez el ladrillo en la pared. Nosotros podemos solas pintar un ladrillito de dorado para verlo más bonito, hacer una flor, pero para tirar la pared y necesitamos una topadora, para eso nos tenemos que organizar. Sí, yo creo que aunque sea más difícil o que sea muy difícil, que es mucho más que un petitorio, pero sí, ustedes tienen que organizarse y reclamar como corresponde. Bueno, lo hemos hecho, lo hemos hecho en las propias instalaciones de la obra social, por nombrar uno de los lugares a donde hemos ido. Nosotros en la legislatura hemos ido, en realidad, vos pensás que durante todo este tiempo, post pandemia, entre signo de pregunta, porque todavía continuamos. Cuarentena. Claro, pero digamos, en pleno auge de la pandemia, donde estábamos en virtualidad casi, por lo menos la gran mayoría, nosotros estuvimos luchando, por ejemplo, para que se incorporara dentro del esquema vacunatorio las personas con discapacidad, sí, con comorbilidades, sí, de enfermedad. Y bueno, tuvimos una gran batalla. Digo, estas son algunas de las cosas que hubiésemos necesitado que la Defensoría estuviese de este lado. Claro, porque entre otras cosas parece que se les ocurrió vacunarlos a los que estaban en instituciones, como si todas las personas con alguna discapacidad estuvieran en una institución. Y los que no están en una institución, claro, y los que están en la casa, o los que tienen internación domiciliaria gravísimo, y esas personas no las vacunaron hasta que les llegó el turno por el grupo etario. Eso fue muy, muy injusto. Totalmente. Porque son personas más vulnerables. Exactamente. Uh-huh. Permítanme que pase este aviso, que es muy importante, usted que está allí escuchando la radio, por ahí usted puede solucionar ese problema. Se necesitan dadores de sangre para extracción de plaquetas para Pablo Gauna, presentarse de 8 a 10 en hemoterapia del Hospital Central. Gracias, es una invitación o un pedido que hace Sala de Maestros. Bueno, pero qué importante, digo, retomando esto, ¿no? El tema de la donación de sangre. Ya sabemos que la sangre tiene muchos elementos y que son utilizados para distintas cosas, y qué importante que es esta, la concientización, digamos, ¿no?, de la donación como estrategia para salvar vidas, ¿no? Esto tendría que ser parte, digamos, de todos nosotros, esta acción de donar sangre. Sin lugar y a dudas. Más allá de que se pida particularmente para una persona, la sangre salva vidas. Entonces, nada, sería muy importante que todos tuviéramos esta acción de donar cada determinado tiempo, ir a donar, digamos, sin importar para quién es, claro, voluntariamente. Seguro. Vamos a un buen tema musical para que usted, amigo oyente, mientras que mastica esto que acabamos de decir y que por ahí dice, yo puedo. Y bueno, nosotros lo vamos a aplaudir, sin lugar a duda. Por mientras, lo invitamos a escuchar este buen tema musical. ¿Qué importa? de horror. Por una salud integral, la legislatura debe aprobar el proyecto de creación del órgano de revisión provincial de salud mental. Castillos en el aire. 16 horas 43 minutos. Bueno, es esta compañera que escuchábamos recién, que Luli trajo, no está viniendo al programa. A la cual entonces aprovechamos en este momento para mandarle un gran saludo, un gran abrazo y decirle que las puertas están abiertas y la estamos esperando, ¿sí? Estamos hablando de Susana, ¿no? De Susana, sí, exactamente. Una maravilla la compañera. Miriam Susana Rodríguez. Bueno, muy bien. Decíamos de un tema, un título para un tema que tratáramos, que es el trabajo. Uf, qué temón, ¿eh? Un temón. Un tema muy... muy preocupante para, bueno, las familias que tenemos hijos con discapacidad. Una vez que ellos terminan la instrucción educativa, a ver, Alejandra, sí. Ayúdame, ¿qué es lo que hacen esas personas? Porque necesitan, como todos, necesitamos tener una ocupación mental, una ocupación manual. Entonces, y también ellos que se sientan importantes y que sientan que pueden generar un ingreso para ellos y para su familia, para ayudar a su familia, para ayudarse ellos. Ese es el gran tema, ¿no? Mira, yo le sumaría esto que estás diciendo, Cristi. En el último censo que se hizo acá sobre las personas con discapacidad, que debe tener más de 10 años ese censo, o casi, porque fue en el 2003, lo que salió es que el 90% de las personas en condiciones de trabajar con discapacidad estaban desempleadas. Entonces vos tenés que, o sea, la gran mayoría de este colectivo de personas con discapacidad que tendrían la posibilidad, que tienen algún tipo de formación y que están en condiciones laborales, porque obviamente no estamos hablando ni de niños ni de adolescentes, están fuera del mundo del trabajo, con todas las implicancias que eso tiene, por lo que estaba planteando Cristina, ¿no? O sea, qué importante que es para cualquier persona desarrollarse en el ámbito laboral, autosustentarse y generar, pensando también en el trabajo como espacio de también de realización y de desarrollo, ¿no? Y socialización. Ah, claro. Sí. Yo creo que, discúlpame, no lo quiero hacer tan simplista, pero es tan simple que quien corresponda, me refiero a los legisladores, que son los principales responsables de lo que vivimos, bueno, se pasan en el parque pateando piedritas y silbando con las manos en los bolsillos y no hacen las cosas que deben hacer. Porque sería facilísimo, perdón, con un artículo diciendo que cada empresa tiene la necesidad y la obligación de poner un porcentaje de personas con discapacidad entre sus empleados. Okay. Bueno, pero ahí hay un dato importante. Vos fíjate, a nivel provincial, ahí te dejo, Marielina, para que vos desarrolles bien esto, pero a nivel del Estado hay una ley que dice que hay un porcentaje, que es el 4%, ¿sí?, de las vacantes que se ocurren, digamos, en el durante el año, tienen que ser ocupadas por personas con discapacidad. El problema es que, y es lo que nosotros hemos planteado aquí en la provincia, en el Ministerio de Trabajo, digamos, ¿qué certeza hay, qué censo se ha realizado para saber cuántas personas trabajando tenemos dentro del Estado, en qué condiciones, con qué accesibilidad garantizada? Y, fundamentalmente, ¿cómo se está ocupando ese 4% que debe ser llenado de vacantes de personas con discapacidad? Porque lo cierto es que muchas veces estos lugares son ocupados como puestos políticos, digamos, utilizados de otra manera. Entonces, realmente la legislación existe, lo que debería es cumplirse. Eso por un lado. Y después vos tenés que hay legislación específica para el ámbito del ámbito privado, donde a las empresas se les reconoce y se les descuenta un porcentaje de la parte impositiva si toma a personas con discapacidad para trabajar. Pero bueno, totalmente. Sin duda es insuficiente. Por eso, ¿no?, es muy necesaria la ley que lo controle y después también de cómo se interpreta la prioridad de las personas con discapacidad, porque si no parece que la prioridad la tienen solamente para la cola del banco o en el supermercado, en realidad la prioridad es prioridad para todo, por ejemplo, prioridad para conseguir turnos. OSEP no cumple con la ley de prioridad, porque las personas con discapacidad tenemos que pedir turnos para, o nosotros para nuestros hijos, en igualdad de condiciones que el resto de los afiliados. No hay cupos específicos ni siquiera para las dolencias específicas de nuestros hijos. O sea, si mi hijo tiene una discapacidad visual, no tiene prioridad para el oftalmólogo. Si tiene una discapacidad neurológica, no tiene prioridad para el neurólogo. Y eso también está en la ley de prioridad. Y lo mismo pasaría con la ley laboral. Más allá del 4%, que para nosotros es muy difícil de determinar, si hay dos personas que están optando por un cargo, tiene que tener prioridad la persona con discapacidad. Totalmente, sí, señor. Claro. Y por el otro lado, también es lo que siempre estamos planteando, es la necesidad de que esto, ¿no?, que se abran las puertas, que se le dé la bienvenida a la persona con discapacidad. Y esto empieza de mucho más temprano, digamos, ¿no? Si vos tenés una escuela que abre las puertas y que educa en igualdad de condiciones, y entonces esos niños se desarrollan educativamente en un ámbito donde hay personas con discapacidad y sin discapacidad, y eso es parte de la vida. Donde, ¿sí?, el maestro puede entrar en una silla de ruedas, por ejemplo. Exacto. Entonces ahí estaríamos hablando de vivir la inclusión y la integración culturalmente, como un todo. Y era una anécdota que me parece muy interesante también desde el punto de vista que el arte también es un trabajo y a veces no se lo reconoce sino como un hobby. Entonces tengo la anécdota de mi hijo terminando su escuela secundaria y haciendo los test vocacionales que les hacen. Le preguntaba a la psicopedagoga qué se imaginaba haciendo él cuando terminara el secundario. Y él se imaginaba siendo actor. Y la respuesta de la psicopedagoga era que él tenía que pensar en algo que le diera un recurso económico y no en un joven. Y mi hijo contestó, ¿y si me quieren pagar? Claro. Claro, muy bien. Bueno, ahí también te das cuenta cómo juegan los prejuicios alrededor. Y es la sociedad. De ¿no? lo que es, claro, de lo que es un trabajo y lo que no es un trabajo, ¿no? Pero bueno, esto, que se abran, nosotros venimos insistiendo, y esa es nuestra gran batalla, creo yo, ¿no? En esta apertura de puertas. Y ese es uno de los objetivos que tenemos como fundación, ver de cómo encarar la solución para este gran problema de conseguir fuentes laborales para nuestros hijes. Uh-huh. Y bueno, nada, solamente lo adelantamos, que bueno, como parte de conseguir nuestra personería jurídica, estamos en un proyecto a desarrollar que es de, un proyecto de una cooperativa de trabajo para personas con discapacidad. Buenísimo. Que bueno, es la idea, ¿no? De poder garantizar algún espacio laboral tantas veces negado en otros espacios. Entonces, bueno, vamos a empujar en esa dirección, así que cuando lo concretemos, vendremos a contarte totalmente de qué va. Muy bien. Bueno, y Cristina, ¿qué más al respecto? Bueno, ¿qué más? Nada, podamos invitar a los padres, a las madres que se vinculen con nosotros a través del Face también, ¿no? Sí. Yo sé lo que querías decir, Cristina, que lo dijiste, que no estábamos al aire, que además del tema laboral, para nuestros hijos, también para las madres, que muchas veces les cuesta más acceder justamente por el cuidado. Sí, sobre todo a esas mamás que tienen escasos recursos en cuanto a todo, no solamente a lo económico, también que puedan tener una salida laboral, formar como una cooperativa o hacer una formación para esas mamás para darle también una apertura para que puedan salir a traer ingresos a su familia que muchas veces, como hemos dicho, las mamás estamos solas y bueno, y necesitamos generar un ingreso y no siempre es fácil salir a buscar esa posibilidad y quién se queda con nuestros niños. Okay. O sea, ¿sabes que en España hay una legislación y hay una cuestión que está funcionando que se llama la ley de dependencia, que donde se le otorga un dinero extra a las madres o a la persona con, digamos, al cuidador que está, digamos, siendo como figura de apoyo de la persona con discapacidad, porque justamente el hecho de que vos estés dedicando un tiempo importante de tu vida a cuidar de esa persona o a dar el apoyo que esa persona requiere, significa que no estás, por ejemplo, pudiendo tener un tiempo para tu desarrollo laboral o para otro desarrollo. Totalmente, y entonces, ¿no? En España, por ejemplo, está este reconocimiento a ese tiempo que está teniendo el cuidador específicamente, ¿no? Sí, siempre tiene que ser la mirada de la persona con discapacidad y su familia. Y la prioridad también tiene que ser para su familia. Sí, porque hay muchos casos que las obras sociales, una mamá necesita salir a trabajar y las obras sociales le niegan el acompañante porque consideran que no es oportuno o que por qué tiene que tener un acompañante el chico, pero lo tiene que tener porque bueno, la mamá o la persona que cuide a ese niño necesita también tener su espacio, y su espacio laboral es muy importante. Y bueno, y la obra social entonces tiene que facilitar, no ser también una barrera o poner un impedimento para facilitar esa compañía, ese acompañante para para nuestros hijos. Tal cual. Y vos sabés que se le podría sumar, se les podría sumar un detalle más que acá tampoco está desarrollado, que es el tema de los respiros. En España se practica mucho el tema de los respiros, que es dar, es un espacio que se genera para el cuidador o para la familia, donde tiene un espacio de recreación, de diálogo con otras familias, y que la persona con discapacidad, si requiere mayores cuidados, pueda estar al cuidado de otra persona mientras esta persona tiene ese tiempo de descanso. Bueno, acá esto es como algo tópico, absolutamente tópico. Claro, lo miramos como algo imposible, pero yo creo que deberíamos. Allá vamos, la utopía es nuestro camino y siempre que concretemos derechos tenemos que seguir, y cada vez que hay una ley que garantiza derechos, después nosotros tenemos que garantizar que esa ley se cumpla. Así que nuestra vida está encaminada a la utopía. Tal cual. Y lo último que te queríamos decir, Oscar, es que, bueno, a nosotros nos pueden encontrar en las redes, nos pueden encontrar, como no somos tan modernas, ya tenemos Instagram, pero yo no me acuerdo cómo es, pero sí a través de Face nos encuentran como Padres Autoconvocados Discapacidad Mendoza. Bueno, de hecho, muchas familias se comunican con nosotros, nos mandan mensajes, nos piden ayuda. Esta semana tenemos, de hecho, el acompañamiento de una familia para, bueno, batallar con una obra social, una más. Así es que, bueno, nos pueden encontrar por el Face, y, bueno, es una manera hoy de provocar el encuentro y de saber fundamentalmente esto, que no estamos solos ni solas y que las cosas las conseguimos en conjunto. Muy bien, perfecto. Es más, cuenten con la mosquitera para cualquiera de estas cosas, estamos a su disposición, no tienen nada más que mandar el mensaje y sale. Bueno. Y sobre todo, bueno, en lo que respecta a mí, agradecerles la molestia de haberse venido para acá, y como digo, cuenten que este programa particularmente y la mosquitera en general está a su disposición. Las agradecidas somos nosotras, por supuesto, y a ustedes y a la audiencia. La mosquitera, ideológicamente, nosotros sabemos que es uno de los medios no hegemónicos donde se escuchan otras voces y donde se puede plantear el país que soñamos, el país que queremos, y no solo el que tenemos. Pero muy bien. Le damos las gracias por la apertura y por la posibilidad que nos dan reiteradamente de hacernos conocer y de que nuestra voz se escuche y llegue a más personas que de lo que están llegando actualmente. Muy bien. Bueno. Sus últimas palabras. No, gracias, Oscar. Gracias por siempre estar brindándonos este espacio y la posibilidad de comunicarnos. Y bueno, también nosotros, así es como agradecemos el espacio comunicacional que nos brinda La Mosquitera y Castillos en el Aire, también nos ofrecemos como organización, para lo que se precise, siempre estamos ahí para acompañar. Bueno, muy bien, entonces, siendo 16:59, vamos a cerrar el programa de hoy. Vamos a comentarle a usted, amigo oyente, que nos acompañó en la sala operativa técnica Luli. Luli, muchas gracias. Bueno, acá hemos estado trabajando para usted y seguramente el lunes próximo seguiremos con este tipo de trabajo. Que la pase usted muy, pero muy bien. No llores más, ángel del amor, con mi canción te daré calor. Este lugar solo es de paso, este dolor es un engaño. Quiero recordar, despierte ya, entendimos todo mal. La soledad es una trampa mortal, hay que soltar viejas amarras, cambiar de piel, rasgar la oscuridad. Quiero recordar. mal. La soledad es una trampa mortal. Hay que soltar.